Una de las cosas que uno tiene que tener presente es que la familia genera recuerdos. Usted no recuerda el valor que tuvo la primera bicicleta, no recuerda eso, ¿verdad? Eso no es importante. ¿Cuánto costó la bicicleta? No era importante. Pero nunca olvida el día que le enseñaron a andar en bicicleta, la paciencia que tuvieron con usted, cómo lo levantaron del suelo. Cuando papá o mamá sostenía la silla de la bicicleta detrás y de repente cuando le quitaron los rodillos y usted dio su primera vuelta y todo el mundo aplaudía y le abrazaban. La familia genera recuerdos. Gracias por estar con nosotros en una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Les saludan Johanny Hernández y Stephanie Campos. ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias a Dios. Hoy continuamos con la segunda parte de la conferencia impartida por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulada El valor del afecto. Así es. Hemos estado escuchando acerca de todos los beneficios que trae el poder abrazar y dar afecto a las personas que nos rodean. Esto no cuesta nada, pero es de mucho valor emocional para quienes lo reciben. Romper con estereotipos y decidir expresar nuestros sentimientos nos ayudará a tener mejores familias e hijos más seguros de sí mismos. Conozcamos más sobre este tema. ¿Cuándo no dar afectos? Afecto. ¿Cuándo no dar afecto? ¿Cuando estamos enojados? Por favor, no insista en ese momento, no. Cuando la otra persona no lo quiere recibir. El afecto no se impone. El afecto tiene que ser recíproco. Tenemos que quererlo los dos. Si hemos discutido en la mañana, hemos dicho y hemos hablado, y al final antes de irse, el esposo dijo, como siempre dice el esposo, perdón, mi amor. Para él, el tema terminó. Para ella, no. Son las 2 de la mañana y está hablando todavía del tema. No puede haber afecto hasta que la conversación termine. Bueno, hay que terminarla. Sí. Cuidado, ronca, porque se enojan. Hasta que aprendemos con el tiempo que las discusiones importantes no se resuelven a las 2 de la madrugada. Pero si tenemos un tema pendiente, no podemos venir a imponer afecto o querer afecto si hay un tema pendiente, ¿sí? Si usted quiere una noche romántica, pida perdón, póngase un té, escuche un par de horas, ya está. Usted lo resolvió, pero no puede haber afecto si la otra persona no quiere. Tiene que ser recíproco. Cuando estamos sensibles, en algunos momentos, no queremos el afecto. El otro día me recosté en el pecho de Helen, tenía una preocupación y le dije, dame un abrazo. Y me encanta recostarme en su pecho y me dice, ¿querés hablar? No, mi amor, solo quiero un abrazo. Típico de los hombres, no queremos hablar. Bueno, yo no quiero hablar del tema, yo estoy procesando el tema. Y ella me entiende y me abraza y me acaricia ahí cerca de ella. No es el momento para hablar, no puede insistirme en hablar. No estoy preparado para hablar. Estoy procesando algo. Lo único que quiero es su pecho para recostarme. Hay momentos donde uno necesita expresarlo. Sea sensible para interpretar las cosas. Sea sensible. Por eso las mujeres no entienden por qué en los anuncios de pesca nunca aparecen mujeres. ¿Por qué nunca hay mujeres en los anuncios de artículos de pesca? Porque la pesca es para hombres. Las mujeres no entienden, cuando se va de pesca se ve en silencio y los hombres dicen, y había una conexión entre mi papá y yo cuando estábamos a la orilla del río y en la madrugada estábamos ahí. Y dicen las mujeres, ¿cuál conexión si no hablaban? Pero el hombre lo entiende perfectamente. Había una conexión profunda entre nosotros. No era necesario decir nada. Bueno, uno tiene que aprender a leer los lenguajes. Cuando pasan los años, aprendemos a leernos entre nosotros. Y eso es lo mágico. Aprenda a leer a sus hijos, a su cónyuge. ¿Cuándo no dar afecto? Cuando la otra persona lo único que desea es estar sola. Genere ese espacio. No tiene nada de malo. Ese momento de estar solo es bueno. En estos últimos días me he estado despertando a las 5:20. Yo he dicho, Dios mío, tan temprano. Pero entonces me voy a caminar. ¡Qué momento más rico! Yo le digo a Helen, yo disfruto ese momento, me pongo a hablar con Dios. Yo le digo, Señor, ¿estaré yo en el paraíso? Porque el amanecer es mágico, es un momento íntimo. Los momentos solos son mágicos. No tiene nada de malo que nuestro cónyuge o nuestro hijo diga estoy solo. Daniel tenía una expresión, ya vengo, voy a deprimirme, decía. Y cerraba la puerta del cuarto y se deprimía un rato. No tiene nada de malo. En ese momento yo no puedo insistir, pero estoy con vos, pero vení. No, simplemente va a deprimirse un rato, ¿no? Es un momento donde quiere estar solo. Esos momentos respételos, por favor. Cuando hay cosas sin resolver, resuélvalas. Cuando incomoda a la otra persona. Viene un momento cuando le incomoda a la otra persona. Todavía recuerdo, y yo era muy consciente de esto, cuando llevaba a mis hijos de la mano para cruzar la calle. Y un día me fui con los dos al estadio y Daniel o Esteban, creo que era Esteban, tenía 13 años más o menos. Ya estaba así todo grandote, ¿no? Íbamos a cruzar la calle y le extiendo la mano y me dice, ¿qué te pasa, papi? ¿Qué te pasa, papi? ¿No? Él no era... Yo entendí que ya era el momento... Cuando ya mi mano no significaba lo mismo. Hay que respetar eso, por favor. Aunque vuelve el momento cuando son ellos los que se nos tiran al cuello y nos besan y ya no les importa nada porque ahora volvieron a ser ellos. Simplemente hay que respetar cuando la otra persona no lo quiere y mucho menos si no lo quiere en público. El afecto tiene algunas características particulares y uno tiene que aprender a respetarlas. Igual que el amor, el afecto es espontáneo, natural. Usted no puede ponerlo en agenda. 6 de la mañana, un abrazo. No, usted no puede ponerlo en agenda. Tiene que ser espontáneo. ¿Me explico? No se impone. Es hermoso, es bello. Tiene que ser natural, espontáneo. Y ahora me encanta verlo cuando levanta las manos y los deja caer sobre la mami y le pega un buen abrazo. Hay 3 momentos mágicos en el día. Cuando nos levantamos, por favor, deje de gritar. ¿Por qué está gritando? Ponga el reloj 10 minutos antes. Los primeros 10 minutos es para abrazarnos, para decirnos buenos días. Tome tiempo para venir, para abrazarse, para dar una buena expresión de cariño, para decir te amo. Todavía no es tiempo de besito en la boca, todavía no, pero sí de un buen abrazo, ¿no? El segundo momento importante es cuando nos encontramos luego del trabajo. No esté exigiendo que las cosas se hicieron o que no se hicieron o regañando. No, no, no, no. Los primeros 10 minutos cuando nos encontramos debe ser un tiempo para abrazarnos, para decir aquí estamos. Un tiempo para descompresionar, para darnos una revolcadita en la cama. Si todavía los tiene pequeños, dese una buena revolcadita ahí en la cama y apriétense bastante. O duérmase 5 minutos con el bebé o la bebé, así sin camisa usted y ella desnuda o desnudo sobre su pecho. 5 minutos para tener un contacto cuerpo a cuerpo. Y los últimos 10 minutos importantes es cuando nos acostamos. Siempre un buen abrazo, un beso, un te amo, un bendecir a la persona que usted ama. No lo deje. Hágalo natural, que le nazca. Esto nos da conexión entre nosotros. El afecto no solamente es espontáneo, tiene que ser natural. No puede ser obligatorio ni artificial. Debe ser aceptado, recíproco. Expresa aceptación, amor, admiración y reconocimiento. Es voluntario, es respetuoso. Ese es el afecto. No puedo imponerlo. Mi amigo Ed Frezel, un experto en logística, él me decía la otra vez, yo siempre me preguntaba por qué mi papá no era afectuoso con nosotros. El otro día dijo, me tocó dar una asesoría al Pentágono en Estados Unidos, dice, y me llevaron a un campo de simulación de guerras y me ofrecieron que si quería estar en una simulación y me montaron en un tanque de guerra. Dice, cuando yo estaba en el tanque, yo sabía que era una simulación. Aún así yo escuchaba las bombas y se sentía el retumbo de la tierra cuando explotaban las bombas. Yo comencé a sudar y a tener una angustia, dice, a mis 40 y tantos de años. Fue cuando salí de ese tanque de guerra que pensé en mi papá y me dije a mí mismo, con razón él se hizo fuerte y duro si participó en 2 guerras. Fue hasta mis 40 y tantos de años que entendí por qué mi papá no nos abrazaba. Él aprendió a hacerse duro y rudo, producto de las experiencias que tuvo. Bueno, yo no puedo imponerlo, pero puedo comenzar a darlo. Déjeme darle el segundo ejemplo. Esta joven de unos 14 años le exigía al papá que le diera afecto, pero se lo decía de mala manera. Papi, ¿por qué usted no me abraza a mí y los papás de mis amigas sí? Porque ahora ya está en ese proceso de observar, de ver lo que ocurre en otras casas. ¿Por qué usted no me abraza? Le reclamaba, le exigía, y el silencio del padre la confundía. Hasta que en una ocasión una tía le escucha y la llama y le dice: te voy a explicar algo. Dice: cuando éramos niños, tu papá tenía 9 años y en un accidente nuestros padres mueren. La tía que crió a tu papá, el día que lo vio llorar, le dijo: no llore, los hombres no lloran. Yo no creo que tu papá no quiera abrazarte. Creo que él tenía 9 años cuando le prohibieron expresar sentimientos. Dijo ella: por primera vez comencé a entender por qué mi papá era como era. Era un hombre bueno, responsable, gentil, amable, pero no sabía abrazar. A partir de aquel día, todas las noches lo miraba sentado en la sala y me tiraba por la espalda y le decía: te amo. Y yo lo abrazaba. Sus músculos se ponían tensos, pero yo insistía en abrazarlo. Hasta que un día, después de varias noches, su mano se posó sobre la mía y con sollozos, lágrimas y sudor, él me dijo con voz suave: tengo años de quererlo hacer yo también, pero no sabía cómo hacerlo. El amor y el afecto se enseña, se aprende. No lo exija, délo. Délo voluntariamente, espontáneamente. Posiblemente la otra persona no es que no quiera. Posiblemente es que no sabe cómo hacerlo. El afecto inspira paz, seguridad, alegría, aprecio. Es recíproco. Debe ser oportuno en el momento indicado. Puede ser verbal o físico. Un buen abrazo, un beso, un te amo, un te quiero, un mensaje de texto para decirle: estaba pensando en vos, o voy a casa, tengo deseos de verte. Puede ser como quiera, debe ser socialmente aceptado para no avergonzar a la otra persona. Y hablamos de esto principalmente con nuestros hijos. Dese la oportunidad de respetar a ellos los momentos que ellos están viviendo. Es crucial. Se dice que una de las versiones de la famosa historia de La Bella y la Bestia dice que fue un príncipe que nació bestia. Creció como bestia, iba a morir sintiéndose bestia. Sin embargo, una princesa le amó tanto que lo convirtió en príncipe. La pregunta: ¿cuál es el chiste de La Bella y la Bestia? ¿Qué lo convierte en príncipe? Otra vez, cuando le dio él. Exactamente. La aceptación, el amor, la expresión de afecto puede convertir un sapo en príncipe. Aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que He Recibido para Criar Hijos, una recopilación de Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Todos los padres tienen momentos con sus hijos que hubieran deseado estar mejor preparados para manejar si tan solo hubieran sabido. Recuerde escuchar mañana la tercera parte de esta conferencia, El Valor del Afecto. También le invitamos para que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le ayudará en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.